El más grande error de Einstein. Algunas personas se escandalizan de cualquier cosa, de Marilyn Manson, de los anticonceptivos, del vocabulario, la ropa, los aretes y los tatuajes. Y una de sus frases favoritas es, ¿a dónde iremos a parar? Pero cuando se entera uno de los últimos descubrimientos sobre el universo, no queda más que hacerse la misma pregunta. Resulta que el cosmos no solo se está expandiendo, eso ya lo sabíamos. De hecho, de ahí salió la idea de que dicha expansión tuvo que tener un principio, la gran explosión o el Big Bang. Ahora, los astrónomos se acaban de dar cuenta de que cada vez se expande más rápido. ¿Cómo puede ser esto? En 1917, cuando se creía que el universo era estático, Einstein había propuesto que, como toda la materia se atrae debido a la fuerza de gravedad, tenía que haber otra fuerza que impidiera que los planetas, estrellas y galaxias se atrajeran unos a otros y el universo se derrumbara sobre sí mismo. No sabía qué pudiera ser, pero introdujo en sus ecuaciones un término para que le salieran las cuentas, al que llamó la constante cosmológica. Cuando se descubrió la expansión del universo, Einstein procedió a tacharla con gran alivio. Más tarde declaró que postularla había sido el más grande error de su carrera. Quedaba solo averiguar el futuro del universo. Tal vez, si había suficiente materia regada por ahí, su atracción gravitacional haría que poco a poco la expansión fuera frenándose, y finalmente podría causar una contracción, hasta que todo volviera a estar en un punto y hubiera otra gran explosión, o tal vez solo siguiera expandiéndose. Ahora, dos equipos internacionales de astrónomos han analizado la luz de las supernovas más luminosas, y, luego de revisar sus resultados, no tienen otro remedio que anunciar que no solo no hay suficiente materia en el universo para hacerlo cerrado, o sea que seguirá expandiéndose por siempre, sino que la expansión se está acelerando. ¿Cómo puede ser eso? No se sabe. Lo único que los astrónomos pueden decir es que parece haber una fuerza misteriosa que solo se aprecia a grandes distancias y que actúan en contra de la gravedad. El error de Einstein no fue tan erróneo, después de todo. Lo malo es que ahora quizá algunos cosmólogos ya no sepan si tiene sentido andar tratando de predecir el futuro del universo. Tal vez no queda más que preguntarse, ¿a dónde iremos a parar? Ficha Martín Bonfil Olivera. El más grande error de Einstein. Mayo 1999. De ¿Cómo ves? Sitio web http://www.comoves.unam.mx.